¿Cuál es nuestra reacción cuando vienen con noticias malas o desagradables? ¿Cómo reaccionamos? ¿Somos dados a la oración? ¿Somos pacientes cuando, mientras estamos orando, esperando la respuesta divina? ¿Ejercemos la fe, la paciencia, la confianza en Dios? La vida de Nehemías, el ejemplo que queda marcado en el libro que lleva su nombre, sin duda alguna nos da ejemplos de vida para cada uno de nosotros. Al estudiar en esta semana la historia de Nehemías, vamos a poder aprender a sobrellevar aquellos momentos difíciles, dificultades, problemas en nuestra vida, de la misma forma como Nehemías lo hizo al enfrentar sus problemas y dificultades. Queridos amigos, estamos ya en la lección número 2 de esta nueva temporada, donde estamos estudiando los libros de Esdras y Nehemías de la Palabra de Dios. Así que quédate junto a Lecciones de la Biblia y sé bienvenido a este capítulo. Esta semana, Nehemías. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías, capítulo 1, versículos 4 y 5. Un cordial saludo, queridos amigos, a cada uno de ustedes que están en sintonía de Nuevo Tiempo. Y queremos, por supuesto, dar un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que nos ven a través de la red Nuevo Tiempo, ahí donde usted está. Está en Paraguay, tal vez en Uruguay, Bolivia, Perú, en Argentina, en Ecuador, en Chile. Por supuesto, un cariñoso saludo a cada uno de ustedes. Y también hacemos extensivo este saludo a nuestros amigos que trascienden nuestras fronteras aquí en Sudamérica y a través de las plataformas digitales, como es nuestro canal de YouTube, están también siguiendo semana tras semana nuestros capítulos de Lecciones de la Biblia. Sea también para ustedes un fuerte abrazo, que Dios les bendiga allí donde ustedes estén. Y no se olviden de dejarnos aquí abajito en el comentario, ya que usted, si es que está ahí desde YouTube, cuéntenos de dónde nos acompaña, de qué parte del mundo usted nos sintoniza. Sí, hoy en día estamos todos conectados, comunicados a través también de las plataformas digitales como lo es nuestro canal de YouTube. Muy bien, bienvenidos entonces, queremos también dar la bienvenida. Un capítulo más nos acompaña. Gracias, Pastor Gino Miralles, por su compañía en el capítulo de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Y también con nosotros, Pastor Mauricio Montoya. Gracias también por acompañarnos una semana más. Es un gusto estar acá, Pastor Joel. Así es. Bueno, la semana pasada ya les conocimos, ¿no? Distrito de Renca, aquí en Santiago, en la Misión Chile del Pacífico, pastor ahí en el Colegio Adventista de Quilpué. Y tal vez ahora algún saludo que quieran dar. Pastor Gino, el tiempo es suyo. Bueno, primero saludar a mi familia, a mi esposa, a mi hijita que ahí están en Quilpué, seguramente orando por nosotros y para que el Señor pueda bendecirnos. Y también al colegio de Quilpué, un saludo a su directiva, a sus profesores, alumnos, un lindo colegio. Y yo me quiero sumar, porque aprovecho mandar un saludo a todos los profesores del colegio de Quilpué, algunos ya han jubilado. Institución en la cual también nos educamos, Pastor Gino. Estuvimos ahí desde 8 años de edad hasta los 18 años hasta la enseñanza secundaria. Por supuesto, ahí sé que hay muchos profesores que todavía continúan en esa hermosa labor y es lindo, ¿no?, poder reencontrarnos. En algún momento, a ver si nos reencontramos ahí, vamos a esperar la invitación del Pastor Gino, alguna actividad en el colegio y poder reencontrarnos ahí con viejos amigos. Mauricio, por favor. Enviar un saludo a mi familia, a mis seres queridos y a la vez también a mi distrito, a la iglesia de Renca Central, Apóstol Santiago y Valle Azap. Que el Señor bendiga a toda nuestra iglesia. Son muchos hermanos que nos ven, ¿no? Siempre están, sí. Pastor, mándenos saludos aquí y allá. Y la verdad que se nos olvidan, pero siempre están en nuestros corazones el poder también saludar a nuestros hermanos, ¿no? Aquí especialmente en nuestro territorio nacional. Vamos a orar, ¿les parece? Hoy tenemos una lección muy interesante. Es muy bonito ver, estudiar los personajes de la Biblia. Creo que en sus aciertos y errores podemos encontrar grandes aplicaciones y enseñanzas para nuestra vida espiritual el día de hoy. Pastor Gino, por favor, diríjanos en oración. Querido Padre nuestro, muchas gracias te damos por tener una nueva oportunidad para aprender de ti a través de tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo pueda guiarnos en este estudio, que nos permita comprender claramente cuál es el propósito que tú tienes para nosotros en este tiempo. Bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjame contarte, Mauricio, que trabajamos poquito tiempo, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo trabajaste en la universidad, Adventista? 2 años. 2 años. Alcanzamos a estar ahí contigo 1 año. 1 año, sí. Bueno, el Pastor Gino tenía un ministerio dentro de todas las múltiples tareas, funciones, un grupo de alumnos donde hacían, ¿cómo se llama? Teatro musical, ¿no? Sí, teatro musical. Musical, ¿no? Claro. Mezclaban. Claro. Y siempre llamaba la atención cuando se disfrazaban, o caracterizaban, es la palabra, ¿no? Claro. Se caracterizaban. Siempre se buscan personajes de la Biblia que resalten por qué atributos, por ejemplo. Generalmente el tema del carácter es importante. Porque eso permite crear un personaje con las características ya definidas, eso es re importante. Y también los hechos de los personajes. Uh-huh. No debe ser fácil tal vez buscar hacer un casting y buscar algún actor para Pedro, claro, para Jesús mismo, ¿no? Que el temperamento pueda calzar con lo que tiene que ejemplificar muy bien al personaje. Claro, ¿no? Claro. Tal vez injustamente Nehemías no es de los personajes más buscados como para hacer una en un culto joven, en una dramatización o algo por el estilo. Al menos en lo personal no he encontrado abundancia de, por ejemplo, películas, ¿no? Películas históricas, bíblicas. Pero resulta que cuando nos detenemos a estudiar en una sola lección la vida de Nehemías, sus actos, lo que él hizo, llama la atención de que deberían haber más películas, tal vez más dramatizaciones, más obras teatrales acerca de lo que él hizo, ¿no? ¿Quién era Nehemías? ¿En qué contexto nosotros nos encontramos dentro de toda esta temporada a este personaje bíblico? Nehemías es un personaje bastante interesante, el cual tenía un trabajo muy peculiar. Hoy en día la gente ya no existe ese trabajo de manera tan particular. Él era copero del rey. Él estaba en el tiempo en el cual el pueblo ya había hecho un primer retorno y en el cual el pueblo debía haber estado trabajando, pero por distintas circunstancias la construcción y la restauración del pueblo se detuvo. Él no vuelve, ¿no? Él no vuelve, estaba en el Imperio Babilonio todavía. Uh-huh. Y en aquel momento él está ahí recibe esta noticia y él tenía un trabajo de mucha confianza. Quizás para nosotros hoy en día el que sirve una copa no sería algo tan importante, pero en aquel entonces era una persona de mucha confianza, era aquel encargado de probar el vino que bebía el rey, aquel que encargarse que él no tuviese algún veneno. O sea, era un cargo muy importante, era una persona de mucha confianza para el mandatario. No, y también las restricciones que existían para ir a la presencia del rey. Totalmente, claro. No cualquier persona se acercaba al rey, ¿no? Y estar al lado, trabajando, servirle, creo que un círculo de confianza. Es no menor el cargo, ¿no? Claro. Escuchar conversaciones, todo eso era para una persona de confianza del rey. Y llama la atención de que siendo judío, este ahora rey, pagano, persa o medo persa, lo elige a él. Y hay un, adelantándonos un poquito en la historia, en los capítulos, dice que en algún momento, ya lo vamos a profundizar, insisto, ¿no? El rey le dice, estás triste y nunca has estado triste antes. O sea, interesante, el buen testimonio que... Era un buen trabajador. Que previamente él entregaba, ¿no? Como un hijo de Dios, independiente de las circunstancias, es llamado, independiente también del cargo, de la función, pero que la haga dignamente, de forma prolija, de forma atenciosa. Es un llamado desde ya. Nehemías nos está diciendo que lo que tenemos que hacerlo siempre honrando al Señor. Qué interesante lo que dices, porque en realidad el contexto no define el carácter o la circunstancia, pero recordemos que él era parte de un pueblo el cual no era libre en aquel momento, y él estaba sirviendo, y al servir no necesariamente tenía que hacerlo con las mejores energías, pero él entendía seguramente que su trabajo también dignificaba al Dios al cual él servía. Y de la misma manera que Esdras, como lo vimos anteriormente, de la misma manera que Daniel, él tenía un deseo y un amor por la patria a la cual él quería volver, a la cual él quería regresar. Bueno, vamos al libro de Nehemías, ¿les parece? Vamos a ir viendo algunos textos que nos van a situar, nos van a anclar a esta historia bien interesante. Nehemías capítulo 1. Ya nos dice la segunda parte del verso 1, dice palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino. Entonces aquí ya se nos responde dónde estaba y qué estaba haciendo. ¿Ya? En la capital del reino, en la corte del rey. Después el capítulo 2 dice de que estaba sirviendo, estando ya. Él vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. ¿Ya? Lo que habíamos comentado. Pero en el verso 2 del capítulo 1 dice, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Entonces él hace esta pregunta, ¿no? Los que se quedaron, los que retornaron antes que él. ¿Y cuál fue la noticia de este hermano de Nehemías? ¿Y qué produjo en Nehemías también? Las noticias no son muy auspiciosas, porque a pesar de que han habido dos retornos, lo que el hermano de Nehemías le dice es finalmente que la construcción del templo ha sido frenada y los muros están abajo. El servicio del templo tampoco se está llevando a cabo como debiera, porque la gente, por las amenazas de los pueblos circundantes, no quiere vivir en Jerusalén. Entonces la situación es compleja. Para lo que se trabajó y para las expectativas que había, Israel no está cumpliendo con el cometido que finalmente... Claro, hay dos cosas que decir. Primeramente, el tema de la comunicación, que no era lo mismo que es ahora. Entonces pasaba mucho tiempo antes que las noticias pudiesen llegar y la gente se pudiese enterar. Y lo segundo también es la lucha entre la expectativa y la realidad. Seguramente Nehemías para aquel entonces esperaba recibir buenas noticias, claro, siendo que el muro ya estaba reconstruido, que el servicio del templo estaba funcionando y que las cosas iban bien, pero se entera que en realidad la obra que él esperaba que se realizara no se realizó. Y la frase que dice Hanani, ¿no? En el verso 3 dice que la situación en Jerusalén era muy difícil, difícil y vergonzosa. Y ahí lo que tú dices, las expectativas tal vez que él inevitablemente se había hecho, y cuando viene el mensaje de este Hanani, le dice, no, está muy complicado y es vergonzoso. En última instancia, ¿el nombre de quién también se estaba ahí? El mismo nombre de Dios, el que cae en vergüenza, podríamos decirlo. Uh-huh. Es un pueblo mirado en menos, porque parten con la misión de restaurar Jerusalén, pero los pueblos han visto cómo eso no ha resultado, y por las amenazas ellos han ido poco a poco retrocediendo y perdiendo terreno. Entonces más se burlan de Israel, más se burlan de Dios finalmente. Al final Nehemías lo toma como un problema de lo colectivo, de lo nacional, a un problema personal también, le afecta. ¿De qué forma él enfrenta esta problemática? Claro, es bastante interesante decir que él pudo haber criticado a la gente en aquel momento. A mí me parece evidentemente una lección de liderazgo tremenda la actitud que tiene él, porque podría haber criticado al pueblo, podría haber tomado muchas decisiones, pero la escuela sabática nos menciona que él dice que se arrodilla y ora. Y se vuelve parte del problema, porque él también puede haber dicho, ellos pecaron, ellos hicieron esto, pero él se ve a sí mismo como parte del problema, incluso dentro de los mismos pecadores. Se rodilla ahora y de la misma manera en que vimos la lección anterior, también buscó al Señor. Claro, sin conocer más allá la realidad, porque está escuchando lo que pasa, pero claro, no está allí. Pero él entiende que hay un tema de fe. No critica a las personas que están allá, pero entiende claramente que Dios sí puede cambiar las cosas. El verso 4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí vemos una actitud bien recurrente que la conversamos la semana pasada, pero que es digna de destacar, ¿no? Lloró, tal vez aflora este, no nacionalismo, sino este apego por el templo, por la ciudad, por Jerusalén, por la situación del pueblo. Y luego dice, hizo duelo. Para él era una situación muy terrible, a tal punto que uno hace duelo por una muerte, ¿no? Claro. O sea, compararlo tal vez, llevarlo al extremo de una pérdida. Pero luego dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cuán importante es la oración, el ayuno, en momentos cuando pensamos que la aflicción nos está invadiendo de una forma insoportable, que no podemos sobrellevar? Es la garantía de quien teme a Dios, el dejar lo imposible para que Dios pueda actuar. Y las cargas, porque anímicamente para Nehemías fue un golpe fuerte. Que se nota en su semblante después, lo vamos a ver. Uh-huh. Pero él es capaz de dejar sus cargas en manos de Dios. Lo que yo no puedo hacer no está a mi alcance, pero sí yo sé que Dios puede hacer algo. Esto es muy contradictorio a lo que hacemos muchas veces también como humanos, o lo que hicieron otros personajes. Cuando las cosas no salían como ellos esperaban, actuaban de manera precipitada, de manera impulsiva. Nuestra primera tendencia en general es hacer algo para solucionar un problema. Quizás si hubiese actuado de una mala manera, hubiese ido directamente a hablar con el rey, hubiese tratado de mover algunos hilos a la distancia. Pero su primera actitud, al igual que el consejo que da Jesús a los discípulos, dice: ustedes quédense y esperen el derramamiento de la promesa. A veces, para solucionar un problema, no es necesario hacer algo inmediatamente. Lo primero que hay que hacer es parar, tomar una pausa y orar. Y pedir el consejo de Dios y la dirección. No proceder sin esto primero. El problema es que hoy en día queremos todo rápido, ¿no? Claro. Se nos daña un artefacto, evaluamos y pensamos, no, me va a salir más caro mandarlo a arreglar que comprar uno nuevo. Y vamos y compramos uno nuevo. Tal vez es porque no queremos esperar de enviarlo al servicio técnico y es más fácil tal vez comprar uno. Es un ejemplo muy, muy básico y trivial, ¿no? Y las cosas en general, desde la misma comida, hoy día ya las sopas, que antes la gente se demoraba 25, 30 minutos en hacer la sopa, en un minuto. Uh-huh. Para comer rápido. Se pierde la calidad, evidentemente, pero sale rápido el producto. La comida rápida cada vez se utiliza más. La gente pide. Ahora están todos estos deliveries por internet para que la gente ya no vaya a comprar, sino que lo traigan a la puerta de tu casa. En la economía del tiempo y el ahorrar cosas que a veces son importantes. Y eso, sin duda alguna, puede afectar, o afecta, no puede, afecta nuestra relación con la oración, ¿no? ¿Cómo esperar? Vamos a ver un detalle bien interesante conectando con el capítulo 2. Tal vez, ¿cuánto tiempo esperó Nehemías a que su oración tuviera efecto o respuesta concreta? Y por supuesto, cuando veamos la oración de Nehemías, que tiene también unas particularidades muy interesantes que nos pueden servir para que nuestras oraciones también sean tal vez un poco más concretas, más lógicas, y especialmente cuando buscamos una respuesta de parte de Dios. Vamos a hacer un corte, queridos amigos, usted no se separe, ya volvemos aquí en Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en Lecciones de la Biblia. Si usted se está incorporando recién a nuestro programa, le comentamos que estamos estudiando el libro de Nehemías, especialmente los primeros capítulos, la experiencia de vida de este personaje realmente maravilloso, que muchas veces tal vez puede estar, entre comillas, subestimado. ¿ya? Pero estábamos conversando aquí de que tenía un cargo prominente, de confianza, en un contexto muy complejo, muy difícil. Pero vemos ahora de que él recibe una mala noticia y su primera actitud fue orar, ayunar. ¿Qué llama la atención lo primero de la oración de Nehemías y que es muy similar a la de Daniel capítulo 9? ¿Qué encuentran ustedes ahí de especial de la oración de Nehemías? En primer lugar, yo destaco el hecho de que Nehemías comienza a repasar los atributos de Dios y las acciones de Dios que validan la fe de Nehemías. Cuando uno se encuentra con alguna situación que es compleja, que no tiene una solución aparente, y qué importante es repasar lo que es el Dios en el cual creemos. Y mientras más grande es el problema, da la idea de que tenemos que pedir más rápido. Y Nehemías, claro, es interesante que primero no pide de forma inmediata. Claro. Toda la razón, a mí me llama la atención la manera en la cual él se presenta delante de Dios. ¿En qué sentido? Nosotros podemos presentarnos de distintas maneras. Cuando uno hace un estudio bíblico, esto es muy usual, muy usual. Hay personas que dicen, yo no soy tan mala, o en realidad, no, yo he hecho cosas y me tengo ganado el cielo prácticamente. Es muy cotidiano escucharlo. Pero en el caso de Nehemías, un profeta en particular, que si bien es poco conocido, pero al estudiar su vida es bastante loable, él se incluye dentro de los pecadores. Y él dice, nosotros nos hemos corrompido, claro, no hemos obedecido tu pacto. Y él habla acerca de dos cosas referentes a Dios. Ensalza sus características de misericordia, pero a la vez también ratifica la importancia de la ley de Dios. Y esto nos hace ver a Dios también como un padre, pero a la vez también como un rey. Nosotros no podemos contemplar la misericordia y la gracia de Dios sin entender también la importancia de la ley de Él. Y Nehemías lo entiende y por eso es que lo ratifica. Y dice, Señor, tú guardas el pacto, tú cumples tus promesas, pero con aquellos también que guardan tus mandamientos. Nosotros somos pecadores, necesitamos de ti. Pero al fin y al cabo Él reconoce también la importancia de la obediencia. Claro, manifestar la disposición, claro, de hacer la voluntad de Dios. El verso 10, por ejemplo, después ustedes comentan ahí de forma correcta, interesante, nosotros no guardamos tu ley, no te obedecimos. Son consecuencias entonces de ese actuar. Pero el verso 10 dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. En la terminología de pacto, como tú bien decías siempre, se mencionaba lo que Dios había hecho. Claro. Y los atributos eran de un Dios poderoso, un Dios misericordioso que había sacado a su pueblo. Viene este acto desde Abraham, cuando lo saca de la tierra, de su parentela, cuando saca y renueva el pacto o ratifica el pacto ahí en el Sinaí, cuando lo saca de Egipto y como alas de águilas te traje hasta acá y etcétera. Entonces es interesante que Nehemías en el verso 10, en la oración, comienza a reclamar estas promesas de pacto. Claro. Ellos son tu pueblo, tú eres el Dios, y los has sacado, los has redimido con tu mano poderosa. Es interesante cómo la liberación de Egipto tiene una correspondencia también con esta liberación de en su momento Babilonia, de Persia, van hacia Jerusalén. Y él está reclamando esto, no es simplemente una aplicación histórica, tal cual como fue en Egipto, queremos ahora que tú también te manifiestes, sino que está reclamando a ese Dios que hizo un pacto, ahora que vuelva a renovar ese pacto con su pueblo. Tremenda oración que está... Claro, yo creo que esto también es un ejemplo para nosotros al apegarnos al hecho de que si Dios pudo obrar de manera milagrosa en el pasado, también puede seguir obrando de manera milagrosa el día de hoy conmigo. Y Nehemías lo entiende claro, el tema de la liberación de Egipto para el pueblo de Israel era un tema trascendente que estaba siempre en el pasado. Siempre había una búsqueda, no solamente por parte de Nehemías, sino por parte de la mayoría de los profetas, por no decirlos todos. Todos siempre miraban hacia el pasado y veían la liberación de Egipto como una garantía de que el Señor siempre podía estar liberando al pueblo a pesar de que el pueblo se equivocara. Reconociendo claramente quiénes eran ellos, pero a la vez también diciendo, independiente de quiénes seamos nosotros, entendemos quién eres tú también, Señor. Ahora, interesante con ese parámetro que tú estableces, de que si nosotros miramos al pasado, por ejemplo, los milagros de Jesús. Claro. Encontramos, por ejemplo, la sanación a la peor enfermedad que existía en ese momento, una de las peores, que era la lepra. Y hoy en día, si preguntamos cuál es una de las peores enfermedades, estamos hablando de un cáncer. Y si miramos al pasado, ¿será que Dios puede hacer un milagro hoy en día? Nos falta tal vez ese ejercicio que Nehemías está haciendo en su oración de hacer este guiño, de mirar hacia atrás, pero para validar tal vez que a través de la oración uno puede pedir ese mismo poder que actuó en el pasado, pero ahora en el presente y más aún en nuestras vidas. Claro, porque es un Dios que no actúa puntualmente, es un Dios que actúa en la historia. Y si yo repaso todo lo que ha hecho Dios, tengo la seguridad de lo que estoy pidiendo puede ser respondido conforme a la voluntad de Dios, pero sabiendo que es un Dios que tiene poder para hacer todo lo que... O tal vez quizás cumplir con todas las promesas que históricamente ha hecho. Ajá. Ahora, el llamado no sería propiamente tal a que hiciera lo que hizo, sino que se comportara de la manera en que se comportó. O sea, no es el llamado a lo que hace, sino a lo que Dios mismo es. Y cuando dice, Señor, tú eres misericordioso, lo mencionabas también que Nehemías inicia recalcando los atributos y las características de Dios. Y esto es loable en el fondo y nos da un parámetro también de la necesidad que nosotros tenemos de conocer a Dios, de conocer sus promesas. Hoy en día quizás nosotros decimos, yo creo en Dios, lo conozco, pero en realidad conocemos términos generales acerca de Él y no conocemos a la persona de Cristo. Y esto es un llamado de atención también para nosotros, porque evidentemente Nehemías sabía con quién estaba hablando y con a quién estaba orando. Ahora, viene un problema para nosotros. No sé si era problema para Nehemías. Dijimos que había estado por algún tiempo orando, ayunando. El capítulo 2, verso 1, vamos a tratar de descifrar cuál es el problema. Dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces tuve gran temor y dije al rey, viva el rey para siempre. ¿Cómo no he de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? El primer problema que nosotros vemos tal vez está en el verso 1, que pasa desapercibido. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo estuvo orando Nehemías sin tal vez tener una respuesta clara, concreta, o ver una oportunidad en la cual Dios pueda haber intervenido? ¿Cuánto tiempo pasó aproximadamente? La Biblia dice que fueron 4 meses en que estuvo orando y ayunando. Y seguramente buscando una oportunidad para poder hablar con el rey, pero esa oportunidad no llegó. Aún finalmente, estando trabajando todos los días. Claro, ahí estando claro, cerca del rey. Finalmente es el rey que le consulta por su semblante. Algo que también es un riesgo para Nehemías, porque los reyes eran desconfiados también de sus asesores. Y si el rostro de repente cambia de una persona es porque algo está escondiendo. Algo está tramando. Entonces eso genera una sospecha contra la persona. Claro. Ahora, 4 meses pueden ser mucho o puede ser poco, depende del caso, de la situación. El caso de Abraham llama la atención, ¿no? Aproximadamente 25 años orando o Dios mismo dándole promesas, ratificándolo incluso con un pacto en el capítulo 15 de Génesis. Y fueron 25 años hasta que nace Isaac, el hijo de la promesa. Claro. Es relativo el tiempo, depende del punto que se mire. Pero lo que nos está mencionando acá, de que era un problema inmediato, ¿no? Claro. El pueblo, tú mencionaste, ya la noticia se demoró en llegar, no fue instantáneo, como un mensaje de hoy en día. ¿Y qué es lo que ocurre? Que está orando, está suplicando y pasan 4 meses y, lo voy a decir así, ¿no? Y Dios no responde. Claro. ¿Era un problema para Nehemías o el problema es para nosotros hoy en día que somos más instantáneos? Sí, yo creo que el tema está en nosotros que somos más instantáneos. Cuando miramos la Biblia no tiene un problema, nosotros tenemos un problema al leerla. El capítulo viene enseguida después de otro. Entonces leemos el capítulo 1 y nos saltamos a 2 y pensamos que la historia cambió así de rápido, pero en realidad hay un tiempo determinado de prueba. En estos tiempos de espera no están hechos porque Dios no pueda responder en el momento, sino porque las personas no están preparadas muchas veces para recibir lo que Dios quiere dar. Y es bastante interesante porque no fue Nehemías quien encontró la ocasión, sino fue Dios quien abrió la ocasión para Nehemías, para la petición que él tenía. Y esto nos muestra algo muy interesante. A veces en la vida diaria Nosotros tenemos angustias, tenemos problemas y pareciera ser que subimos un cerro con una mochila cargada de problemas. Llegamos arriba y le decimos, Señor, por favor, ayúdame con mi problema, y luego bajamos con la misma mochila. En realidad nunca dejamos nada en las manos de Dios. En este caso, Nehemías oró y dijo, Señor, yo te pido que tú puedas escuchar mi oración. Y pasaron 4 meses y el Señor escuchó la oración en el tiempo que Él consideró correcto, abriendo las puertas en el momento que Él estimó que era en la mejor situación. Y así fue como Dios respondió a la oración de Nehemías. Y llevándolo al plano de una sociedad actual donde ofrece un abanico de soluciones inmediatas, la paciencia para esperar la respuesta de Dios es un desafío para nosotros hoy. Claro. No es sencillo orar y esperar. Claro. Culturalmente no estamos preparados para eso, pero Dios actúa así. Desde los mismos negocios, hoy en día la gente coloca un negocio y por ello ojalá empezar a recibir una ganancia inmediata, cuando en realidad los negocios empiezan a generar ganancias los varios meses después de la inversión. Otro aspecto interesante de Nehemías, su oración, es que no fue invalidante. Me refiero a que él no dejó de hacer una cosa por otra. Alguien que está pasando por un problema, un conflicto, perfectamente podría haber dicho, yo no voy a ir a trabajar, ¿no? Siendo que la respuesta de Dios se dio en el día a día, en esas cosas, aspectos cotidianos, en este caso sirviendo al rey, que era su trabajo, ¿no? Cuán importante es, a pesar del gran problema, continuar también con nuestro diario vivir. Claro, la fortaleza de la incertidumbre es algo que Dios puede dar. Claro. Que yo tengo una situación que no puedo controlar, tal vez que no depende de mí, pero soy capaz también de sobreponerme a eso por la ayuda de Dios. Claro, y esto también muchas veces nosotros podríamos llegar a pensar que en los momentos en los cuales estamos pasando por problemas espirituales o cosas que nos aquejan, sería una excusa para hacer el resto de nuestra vida mal. Y en realidad muy por el contrario, este hombre siguió trabajando, siguió siendo muy bueno en lo que hacía. Y a la vez también nos muestra que en realidad la vida religiosa no está divorciada de la vida cotidiana, que es todo lo mismo al fin y al cabo. No podemos abstraernos, ¿no? No nos podemos abstraer del mundo. Hay algunas personas que podrían llegar a pensar que por el hecho de tener una vida religiosa no deberían tener una vida normal, una vida cotidiana, cuando en realidad la identidad trasciende a lo que nosotros hacemos dentro de un templo y tiene que ver con lo que hacemos en el día a día. Es una relación con Dios permanente. Y en este contexto, en el verso 4 del capítulo 2, el rey le pregunta, ¿qué cosa pides? ¿Cuál fue la respuesta? Ahí es el momento donde Nehemías abre su corazón. No tiene otra opción tampoco. Es sincero y le cuenta, esta es la situación de mi tierra. Ni siquiera no nombra Jerusalén para no crear seguramente sospechas. Pero él menciona la situación en la que está el pueblo y por eso está triste. Claro. Esa es una respuesta muy potente para el rey, porque llama la atención del rey y abre el corazón del rey. No, y decir también que él siente tal amor también por el pueblo que afecta su día a día. Claro. Podríamos decir que él ya estaba bien en el lugar en el que estaba, tenía un trabajo estable, tenía una vida hecha en el imperio, tenía una posición, tenía un cargo, estaba cómodo, realmente cómodo, pero en realidad la situación de su pueblo le generaba una gran incertidumbre, angustia, y eso a la vez también es un llamado de atención para nosotros en relación a si es que estamos angustiados, la situación en la que estamos viviendo, si es que el que Jesús no haya regresado todavía genera en nosotros una preocupación, o será que estamos tan cómodos en el día a día que en realidad no está siendo trascendente o no está afectando ni siquiera nuestro estado de ánimo. Llama mucho la atención que antes de responder dice el texto, y oré al Dios de los cielos y le respondí al rey. Claro, en el mismo momento una oración. Aquí hay dos tipos de oración, capítulo 1, ayuno, oración, con lloro. Y una oración podríamos llamar express, en el momento. Son dos tipos de oración. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestros días hoy en día? ¿No? Total, yo en todo momento converso con Dios, dice la gente. Me mantengo siempre conversando con Dios. Paso un momento difícil, ayúdame Dios, y estoy conversando siempre con Él. ¿Eso excluye nuestra devoción o basta con nuestra devoción? Bueno, antes de contestar, vamos a dejar planteada esa pregunta, queridos amigos. Nos vamos a separar un momento y usted no se separe, que vamos a hablar de estos temas prácticos, especialmente con respecto a nuestras oraciones. las promesas más hermosas que aparecen en la Biblia es que si creemos en Dios y guardamos sus mandamientos, viviremos eternamente junto a Él, en una nueva tierra, donde no habrá sufrimiento, maldad, injusticia ni enfermedades. Todo será perfecto. Es lo que siempre hemos soñado. Pero, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Estas y otras preguntas podrás responder con esta revista de estudio Enseñanzas de Jesús. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya de regreso, queridos amigos, en nuestro último bloque, queremos siempre recordarle que están a disposición estos lindos materiales de Escuela Bíblica que usted acaba de ver. También ahí usted pudo anotar el número de teléfono correspondiente a su país y de lo contrario también puede pedir a través de esperanza@nuevotiempo.org a través del correo electrónico de Nuevo Tiempo. Estábamos hablando acerca de Nehemías. Y mencionábamos que en el capítulo 1 hizo una oración con ayuno por 4 meses y resulta que en el capítulo 2 el rey le hace una pregunta, ¿qué cosa pides? Y el texto bíblico dice, entonces oré y le respondí. Da la impresión de que la secuencia de tiempo es muy corta. Claro. ¿Qué tipo de oración es esa? ¿Es diferente a la del capítulo 1? ¿Cómo se complementan? ¿Cómo nosotros podemos vivir tal vez o practicar ambos tipos de oración? Claro, yo creo que aquí se dan dos tipos de lecciones bastante interesantes. La primera, ante una oportunidad, ¿cuál es la reacción de Nehemías? Muchos de nosotros quizá nuestra primera reacción hubiese dicho hablar de inmediato, ¿verdad? Claro. Decir, esta es la mía y aquí hablo. La primera reacción de él fue pedir dirección y sabiduría del cielo. Y lo otro tiene que ver con el hecho de que él ya había estado esperando el momento. Una oración corta en ese momento no significa que con esas oraciones nosotros podemos subsistir. Es muy por el contrario, debemos tener nuestros espacios personales, pero en el día a día cuando nos enfrentamos a momentos importantes, siempre es importante poder pedir la dirección divina también. Y podemos confundirnos a veces de pensar que esa oración que es, digámoslo así, express, porque sea en un momento determinado, Señor, ayúdame ahora, ¿qué hago? ¿Qué digo? Porque está frente al rey. No es fácil tampoco la situación de Nehemías. Y que en muchos contextos, disculpa, retoma ahí la idea, en algunos contextos se pueden usar hasta como muletillas. Claro. Ayúdame, Dios mío. Claro, ay, Señor, claro. Dios mío. Entonces, se puede tergiversar, ¿no? Claro, pero la oración de Nehemías en ese momento hace notar una relación que es permanente con Dios. Él ha venido orando a Dios y se encuentra en el momento y la inclinación natural es volver a ese Dios. Estoy ahora en ese momento que he pedido. ¿Qué hago, Dios? Es decir, para hacer válidas estas oraciones express, instantáneas del momento, yo ya tengo que haber estado con Dios un tiempo de calidad, tal vez en una devoción personal cada mañana. Esas oraciones más express se sustentan de una oración sistemática, de una búsqueda sistemática, que era la que hace 4 meses atrás, tal vez mucho más, pero 4 meses atrás, Nehemías estaba orando todas las mañanas de forma sistemática, más encima con ayuno, y esta oración express es válida gracias a estas oraciones sistemáticas, ¿no? Como ustedes dicen, no podemos subsistir con este tipo de oraciones o acordarnos de Dios solamente cuando estamos en, claro, en dificultades o cuando vemos la oportunidad y buscamos esa ayuda. ¿Y qué pasó, Dios? ¿Qué le responde al rey? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Hubo ahí una respuesta divina? Claro, evidentemente, la verdad es que el rey responde de manera favorable. Él le pide las fechas en las cuales Nehemías quería hacer este viaje para poder ayudar. Y Nehemías se las dice, la Biblia no especifica cuál es el tiempo, pero dice que, y utiliza una palabra y conversábamos que es bastante interesante, dice que no solamente el rey dio permiso, sino que al rey le agradó la propuesta de Nehemías. Y esto muestra cómo es que el Señor toca el corazón de aquellas personas nuevamente, ya lo habíamos visto antes con Ciro, en este momento lo vemos con Artajerjes, que el Señor toca el corazón de tal manera que no solamente lo permitió, sino que el rey se sintió a gusto concediendo la petición de Nehemías. Cuán importante es personas consagradas a Dios en puestos de importancia para una nación. Claro. Recordemos que Artajerjes es quien frena la reconstrucción del templo y de la ciudad por medio de una orden. Claro. Pero en un momento determinado él se olvida de eso y le da el paso a Nehemías, porque halló gracia en él. Claro, y Nehemías no solamente le pide el permiso, sino que después podríamos decir que aproveche la misma situación y pide cartas, pide recursos, pide ayuda para poder hacerlo y el rey lo proporciona. Iba con una escolta real. Iba con una escolta real. Entonces, también es muy importante al llegar allá porque genera también una confianza distinta en las personas. Y porque tenían claramente enemigos, ¿no? Claro. Se menciona Sanbalat, Tobías. Tobías, los árabes, gente que... Claro. Que iba a obstaculizar, ya estaba obstaculizando la obra en Jerusalén, pero también este convoy, este grupo de gente que estaba yendo, también iba a ser desanimado en el camino. Entonces el rey también hace provisión para todas estas situaciones, ¿no? Ahora, si bien lo vamos a ver en lecciones, es interesante que hasta este decreto juega un rol muy importante también en la Biblia, en el ambiente profético. Claro, es el inicio de la profecía de los 2300 días, entonces es un decreto que es eje en las profecías. Cuando llega Nehemías, se encuentra con un escenario bastante triste y como decía el capítulo 1, y vergonzoso. Claro. ¿No? Había pasado un tiempo desde que se comienza o el intento a reconstruir, viene la oposición, y se frena la construcción o la reconstrucción del templo de la ciudad. ¿Cuánto tiempo había pasado y cuál es el papel de Nehemías y cuál es la estrategia que él emplea para poder volver a cautivar, a animar al pueblo para que continúe la obra que habían dejado? Si no me equivoco, habían pasado algo así como 13 años. Claro, no estoy tan seguro, pero había pasado una cantidad de años más o menos importante. Y una cantidad de tiempo que evidentemente había desanimado a todo el pueblo. Claro. A mí me llama profundamente la atención el tema del desánimo frente a estas cosas, porque podríamos pensar que muchas veces por ser un plan de Dios las cosas deberían salir fácil, ¿verdad? O deberían salir sin algún obstáculo, pero esta reconstrucción del templo nos determina a nosotros y nos muestra que en realidad todo esfuerzo en pos de la reconstrucción de la vida espiritual, en pos de una reforma espiritual, siempre va a tener oposición tanto de la gente de afuera como de la gente de dentro. Y en este tiempo demoró más de 13 años. Y aún así, pues, nosotros vemos más adelante que la reconstrucción y la expectativa que ellos tenían tampoco se cumplió. Se cumplió de manera más potente porque nosotros entendemos que el templo que... ellos querían un templo como el que había hecho Salomón. Y este templo no era tan ostentoso, pero yo creo que en lecciones más adelante también lo vamos a estar viendo. Y en ese fue el templo en el que caminó Cristo. Claro. Nehemías llega a Jerusalén y no le dice nada a nadie. Él emplea una estrategia bastante interesante. Él es más calmo, más reflexivo, analiza. ¿Y cuáles son los pasos que él realiza para esta obra? Está en el capítulo 2, del verso 11 al verso 20. Nosotros ahí encontramos qué es lo que hace Nehemías y cómo eso también a la larga trae ejemplos para nuestra vida. Bueno, en primer lugar comienza a cerciorarse por sí mismo de la situación. Una cosa es que te cuentes lo que pasa, y otra cosa muy distinta es de primera fuente conocer la situación. Nehemías se da el tiempo de recorrer la ciudad, asegurarse de tener claro cuál es la situación real de Jerusalén. Eso es muy importante porque le permite luego el segundo paso, que es la planificación de todo el trabajo que se hará para reconstruir el muro de Jerusalén. Claro, poder hacer un análisis de lo que realmente estaba sucediendo. Vemos que él va, él mira, observa y finalmente se genera un conflicto ahí. En el versículo 18 dice, entonces declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena conmigo y asimismo las palabras del rey que me había dicho, y ellos respondieron, levantémonos y edifiquemos. El método que él utilizó fue el ánimo por medio del milagro de Dios también, claro, para poder animar al pueblo, y el pueblo respondió de manera satisfactoria. Nehemías reiterativamente está poniendo a Dios en primer lugar. Claro. Y él lo menciona constantemente. Dice, pero Dios está con nosotros. Claro. Esto es obra de Dios. ¿Cuán importante es la planificación previa antes de comunicar tal vez lo que se quiere hacer? Y en esta planificación encontramos que se evalúa lo que Dios es, lo que Dios ha hecho, las necesidades que existen en ese momento, y por supuesto, después Él va a incentivar al compromiso. Muchas veces nosotros tal vez esperamos de otras personas compromiso en el contexto de la iglesia, pero tal vez no hay un plan de trabajo, tal vez no hay un que la persona tenga un encuentro personal con Dios y que el resultado de ese encuentro personal con Dios sea el compromiso. Es interesante cómo esto tal vez se puede aplicar al contexto de nuestra iglesia. Claro. ¿No? Hoy por hoy pasa mucho, recuerdo en cierto momento, que teníamos una actividad que decía, mira, voy a ver si es que pues, si no tengo otra cosa voy a ir. Entonces en realidad pareciera ser que muchas veces nuestros compromisos con la iglesia son quitados por cualquier otra cosa que aparece. Entonces el desánimo se genera de manera muy rápida. Me llama mucho la atención lo que dicen los siguientes dos versículos. Dice que en ese momento en que ellos se comprometen a hacer esta labor y hacer este esfuerzo, el versículo dice que, pero cuando oyeron esto, Sanbalat, el oronita, y Tobías, siervo amonita, y empieza a hablar acerca de los árabes, dice, ¿qué estáis haciendo? Y van a rebelarse contra el rey, y la respuesta de Nehemías es fabulosa, dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Qué maravilloso ver cómo él responde con esta autoridad, porque entendía que su compromiso, ese esfuerzo, no venía simplemente de parte de un ánimo humano, sino que venía con la dirección de Dios. Y destacar el hecho de que si bien Dios está delante de nosotros, no nos exime de hacer nuestra parte. Claro. Es importante la parte del ser humano también en la obra de Dios. Toda la razón, Pastor Gino. Bueno, queridos amigos, en este momento vamos a dejarlos con nuestro Pastor Joel, quien dará un resumen de la lección que hemos estado estudiando en este capítulo. Gracias, Pastor. Así es, vamos a, en breves minutos, a ver el resumen de lo que ha sido la lección del capítulo de hoy. Sin antes recordarles que les gustó el estudio de esta semana acerca de este personaje llamado Nehemías, queremos hacerte la invitación, puesto que cada día sábado, en todas las iglesias adventistas, estamos viviendo lecciones de la Biblia entre amigos. Así es, un grupo de amigos en las iglesias estamos estudiando la palabra de Dios, especialmente la vida de Nehemías. Y es por eso que te quiero invitar a que puedas entrar a esta página web que es encuentreunaiglesia.org. Allí tú podrás encontrar o ingresar tu dirección y ver cuál es la iglesia adventista del séptimo día más cercana a tu domicilio, a tu lugar de trabajo, donde tú puedas asistir. Así que ya sabes, te esperamos a que puedas compartir con nosotros ahí lecciones de la Biblia entre amigos, ¿no? Algunas de nuestras iglesias también tienen logo Nuevo Tiempo para que tú sepas que son iglesias anfitrionas donde hay amigos voluntarios también allí de la red Nuevo Tiempo. Pues bien, hemos estado hablando acerca de Nehemías. Y la pregunta es, ¿quién era Nehemías? Dios tenía esta persona en la misma corte del rey. Este rey era Artajerjes y él era el copero, un cargo de confianza para cumplir un propósito especial. 13 años antes habían estado comenzando en Jerusalén los obstáculos, las dificultades que hacían muy compleja la reconstrucción del templo y de las murallas, de la ciudad en general también. Pues bien, allí en Persia, Dios tenía entonces a Nehemías. Llegó un momento cuando a él le cuentan la situación difícil y vergonzosa, dice la palabra de Dios, que estaba ocurriendo allí en Jerusalén. Entonces, ante este problema, Nehemías comienza a orar y a ayunar por un periodo de 4 meses. Hablándonos aquí acerca de la constancia, la perseverancia, de apartarnos un poco, de desaprender esta cultura de lo instantáneo, de lo rápido, que muchas veces solamente oramos para pedir. Pero aquí Nehemías, antes de pedir, está orando y recordando, evidenciando quién era Dios para él, sus atributos, el poder, la misericordia de Dios. al cabo de estos 4 meses. Entonces, él está delante del rey y el rey le pregunta, ¿qué cosa pides? Noto en tu rostro el problema que estás viviendo. Y es allí cuando Nehemías expresa una oración a Dios para poder posteriormente responder. ¿Cuántas veces tú has necesitado de estas oraciones en cuando de forma instantánea estás pasando por alguna dificultad y requieres del socorro divino? Ayúdame, Dios. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué debo hacer? Y son en el diario vivir. Pues bien, esas oraciones o esas exclamaciones no tendrán ningún efecto a menos que pasemos tiempo con Dios cada día, como lo hacía Nehemías, en búsqueda de la voluntad, en búsqueda de la persona maravillosa de nuestro Dios. Cuando Nehemías llega entonces a Jerusalén, él comienza también a elaborar un plan de trabajo para conseguir la motivación y el compromiso del pueblo de Dios. ¿Cuán importante también es elaborar planes? Y sabes que Dios también quiere que tú planifiques, que tomes decisiones de forma planificada. Y es por eso que en esta lección, en esta semana, nosotros también estamos orando por ti. Así como Nehemías en Jerusalén tuvo que evaluar, analizar antes de hablar. Bueno, Dios tiene también una invitación para ti. ¿Cuál será tu decisión? Nosotros también debemos analizar cómo está nuestra vida, cómo está la palabra de Dios en nuestro corazón y comenzar a tomar aquellas decisiones de vida eterna. Y es por eso que en esta hora el Señor tiene una invitación para ti. Querido amigo que nos estás viendo desde las distintas plataformas, a través de la historia de Nehemías y de su vida podemos sacar múltiples lecciones, pero por sobre todo una invitación a la consagración, una invitación a la oración, a un liderazgo positivo, pero por sobre todas las cosas también, a poder pasar tiempo con Cristo a través de la oración. La historia de Nehemías nos refleja una gran preocupación, nos refleja un gran conflicto, el cual fue solucionado no por medio de la guerra, no por medio de la fuerza, sino por medio de la influencia de Dios en respuesta a la oración de uno de sus hijos. El día de hoy quizá tú también estás pasando por algún momento complicado, por alguna circunstancia un tanto difícil. Quizá algún problema familiar, algún problema económico, algún problema en tu trabajo. Ten la seguridad de que si pasas tiempo en oración, Dios podrá responder. Que si tú estás dispuesto a escuchar su voluntad, el Señor te dirá qué es lo mejor para ti y para tu vida. Aprendamos de la historia de Nehemías, un deseo constante de estar en la presencia de Dios, de restaurar la vida espiritual. De la misma manera vivamos nosotros, buscando a Dios en cada momento. Vamos a orar en este momento y vamos a orar por ti y por mí, para que Dios nos bendiga y podamos estar siempre tomados de su mano. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Pedimos en este momento por cada persona que nos está viendo. Tú conoces nuestras vidas, Señor, tú conoces cuáles son nuestras necesidades. Y te agradecemos porque en las historias de la Biblia podemos comprender, Señor, la importancia de la oración, la importancia de la consagración y la importancia de entender la restauración espiritual y a través también saber qué es lo que tú quieres hacer con nosotros. Pedimos que tú nos bendigas a todos los que estamos aquí, Señor, los que nos están viendo a través de la televisión y las distintas plataformas. Guárdanos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Muy bien, pastores, muchas gracias. Pastor Mauricio, nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos. Pastor, gracias. Pastor Gino, muchas gracias por habernos acompañado. Extiendo un cariñoso saludo ahí al colegio de Quilpué. Muchas gracias. A la familia, bendiciones en su ministerio. Y queridos amigos, de la misma forma a ustedes les agradecemos por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Nos vemos en el siguiente capítulo y usted, por favor, permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Que Dios te bendiga.